Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes a todos y a todas que están escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Bienvenido, bienvenida al directo de esta Radio Libre Zaragozana en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org/streaming si es que nos escuchas a través de internet o a través de los podcasts, pues vaya usted a saber desde dónde está. Hoy es miércoles 28 de noviembre, son las 8 de la tarde y sí, en este Día de los Santos Inocentes también estamos emitiendo y no es broma. Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A todos y a todas. Como se puede comprobar en el acento que habéis escuchado hoy, tenemos un invitado venido. Bueno, tenemos dos invitados, uno un venido. Un invitado y medio. Sí, uno venido del más allá de Allende los Pirineos. Estamos bien acompañados, ¿eh? Pero antes de empezar con nuestro programa habitual, tenemos que hacer una pequeña nota un poco seria y triste. Bueno, pues hasta aquí nuestro pequeño homenaje al coro del ejército rojo. Ya habéis oído, esto es verdad, son ellos. Es la J de la Dolores y les hemos hecho este homenaje, como mínimo teníamos que hacer eso, después de que, no sé si sabéis, que en el accidente aéreo del otro día en Rusia, casi digo la Unión Soviética, en Rusia pues murieron todos, el coro entero. Me parece que uno de los solistas no fue, pero no sé qué pasó, pero vamos. El caso es que queríamos hacerles este homenaje porque nos hace mucha, mucha gracia la J de Aragón. Bueno, y vamos a empezar ya el programa esta tarde. Tenemos preparadas un par de cositas. Primero vamos a hablar con una vieja conocida, no por vieja sino por conocida, que pertenece. ¿Hay algún problema? No. No, no. Vale. Estamos esperando a ver si escuchamos algo, ¿no? Me parece, antes de presentar a la compañera. No, sí, está al otro lado. Nada, sigue, perdona. Vale. Bueno, vamos a hablar, porque ya sabéis que hubo unas movilizaciones importantes el día 17 de diciembre, o el día 16, no recuerdo, nos contarán, en la Cañada Real Galiana de Madrid. Ya nos conocimos hace 2 o 3 años porque vinieron una de las representantes de una de las asociaciones de la Cañada, vino a Zaragoza junto con otros barrios combativos, y esta noche vamos a hablar otra vez con ella para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo y después de estos años, qué es lo que ha pasado y la situación en la que están. Cristina, hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno, pues efectivamente tenemos al otro lado del teléfono a Cristina, que es presidenta de la Asociación de Vecinos Al Soroc, que es pues la Asociación de Vecinos de la Cañada. La primera pregunta que te tenemos que hacer, bueno, ya sabes que aquí estamos en Zaragoza y, claro, la imagen que llega a Zaragoza, y me imagino que será la que está en el resto de España, es que la Cañada Real es esto. Clanes de la droga, tráfico de armas, joyas y vehículos robados. Un negocio que mueve millones de euros. Y donde la policía ha realizado más de 30 operaciones en los últimos 3 años. No sé, claro, no estás viendo el vídeo porque me imagino que no tienes conectado la radio con imagen, pero aquí estamos viendo un vídeo de Televisión Española sobre, bueno, la Cañada Real, un infierno en la tierra. Entonces, la primera pregunta que te tenemos que hacer es que nos cuentes qué es la Cañada Real. Sí, pues mira, estamos hablando de 14 kilómetros que está dentro de la capital de Madrid. Esto se forma en los años 70, 65, 70, uh-huh, como zonas aparceladas de huertos. Entonces la gente hace sus casitas de aperos y con el tema de la crisis, pues la gente va avanzando, la casita de aperos la convierte en vivienda y va construyendo, incluso generaciones, pues se van haciendo y construyendo su propia construcción dentro de la familia, hijos, abuelos y padres. Entonces es un barrio que va creciendo. Es un barrio que se va formando, que se va autogestionando y pues que está en funcionamiento durante muchísimos años. En ningún momento se nos uh-huh paralice ni se nos impida. Uh-huh. El vídeo que acabáis de proyectar, pues yo creo que responde un poco a un desmantelamiento que se hizo desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el que desmantelaron todos los poblados chabolistas que había en los barrios dentro de la ciudad y los expulsó fuera, porque Cañada, digamos, que está pertenece a 3 distritos, pero está en las afueras de Madrid. O sea, todo lo concentran allí. Es un sitio que a las propias instituciones le ha interesado para que existiera, ¿no? Parece. Hombre, por supuesto, ha sido el sitio ideal para mandar a todos los poblados, decir que ha quedado, Madrid se ha quedado limpio, los barrios han quedado limpios, y enviar absolutamente a todos los clanes y familias que se dedican a la venta de la droga a esta zona. Perdona. Sí, nada, quería introducir un poquito la lucha un poco que vosotros lleváis denunciando tantos años a propósito de ciertos planes urbanísticos que podía haber en la zona y, bueno, pues que nos cuentes a día de hoy en qué nos encontramos, porque parecía esto que estaba un poco parado y no sé si ahora un poco con el retomar las condiciones de la economía que parece que de nuevo vuelven a estar pujantes, pues es que vuelve a aparecer en la palestra esas amenazas de operaciones especulativas. Si nos puedes contar cómo está a día de hoy. Pues sí, a día de hoy, bueno, sabéis que, bueno, todo esto ha sido una lucha enorme porque se produjeron derribos justo a raíz de, en el 2004, de aprobar tres macroplanes urbanísticos que justo rodeaban lo que eran los 14 kilómetros donde nosotros vivimos. Entonces, después de toda esta lucha, se consiguió que se parasen los derribos. Vino la crisis, se pararon los planes urbanísticos, no había dinero y aquí hemos tenido un stand-by sin que a los vecinos nos impidan seguir creciendo como barrio. Y bueno, lo que sí que se aprobó una ley en el 2011 en la Asamblea de Madrid en la que dejaba de ser Cañada Real, dejaba de tener esa protección y quedaba como patrimonio nacional. Todo esto se aprueba un acuerdo marco en el 2014, en el que parece que se va avanzando hacia la solución y la legalización, digamos, de la alegalidad en la que nos encontramos. Cristina, parece que ese año 2011, ¿no?, supone como un hito, ¿no?, como un cambio en la actitud, una promesa de legalización. Eso es. Pero, sí. ¿Qué ocurre a posteriori con esa promesa? Pues actualmente se ha planteado en la Asamblea de Madrid elaborar un pacto regional, ahora lo llamamos pacto regional, que anula el acuerdo marco y modifica por decreto la ley del 2011. ¿Para qué? Para que todos los beneficios que en principio se iban a ir trabajando con las asociaciones de vecinos para la posible legalización y del mayor número de casas posible y dotar de infraestructuras toda esta zona, pues anula todo esto. Ahora el nuevo pacto regional lo que nos dice es que se quiere declarar como barrio en remodelación. Entonces no se va. Es algo que está planteado, que no está firmado, pero que está encima de la mesa. Y sí sabemos que todas las administraciones implicadas sí que están llegando a acuerdos sobre eso, sin la participación nuestra ni el acuerdo nuestro, que eso es lo más grave. Y lo que están planteando es un barrio en remodelación, es decir, tiro todo y todo el mundo vive en el mismo modelo de vivienda. Una parte se la realoja fuera del barrio de Cañada. ¿Sí? Y otra parte se la realoja in situ. Es decir, yo tengo una vivienda, por ejemplo, mis vecinos, que es consolidable, no tiene afecciones ni servidumbres, ni está afectada absolutamente por nada. Y es consolidable urbanísticamente, pero mi casa la van a tirar porque no quieren un modelo diferente, sino un modelo uniforme. En una parte, no en toda la Cañada, sino en una parte exclusiva donde ellos creen que tenemos que estar. El resto del terreno no sabemos qué hacer con él. Por lo que hemos podido leer por lo que hemos podido leer un poco a través de internet, las excusas que está poniendo el gobierno o los técnicos para derribar ese tipo de viviendas son de lo más variopintos, ¿no? O sea, hemos llegado a leer por ahí que incluso dicen que es que no están certificadas para el ruido o algo así. Sí, hay varias afecciones. La más gorda es la acústica. Ellos dicen que, bueno, se ha utilizado una metodología, porque hay varias diferentes que se pueden utilizar. Entonces, utilizan X metodología en la que Cañada al completo está afectada. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Que esto está, estamos escandalizados, porque es que incluso dentro de las administraciones, alguna administración está pidiendo una medición alternativa a la que hay, que sea también oficial. ¿Por qué? Porque es que no se lo cree nadie. O sea, nos podrían decir, mirad, vivís en tierras movedizas. Y entonces no lo creeríamos más. Pero es que nos están diciendo que estamos afectados por el ruido, que es algo que podemos demostrar y podemos día a día, el vivir aquí, la gente que viene, que eso no es cierto, que no superamos los decibelios. De hecho, los vecinos ya lo hemos medido con un aparato oficial y lo único que podríamos hacer es judicializarlo. Es decir, que es ridículo. Pero todo esto sabemos que es un plan porque tienen otro plan. Exacto, eso queremos que nos cuentes un poquito. ¿Qué es lo que vosotros veis que hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto es la excusa que creen que tienen, porque es que no hay excusa casi ni legal, porque seguramente aquí hay muchos vecinos que por usucapio no podrían echarles. Entonces ganarían el juicio y paralizarían totalmente todos los procesos. ¿Qué excusa busco para que ninguna administración pueda ser acusada en un futuro de haber firmado como técnicos o como administración algo? Pues me busco unas afecciones, lo certifico con un papel oficial y claro, ningún técnico, ningún arquitecto va a firmar que tu casa se puede quedar si hay un informe de unos técnicos de las administraciones, que es que las administraciones son técnicos, pero que trabajan para políticos. No, sí, obviamente, claro. Entonces, es como la pescadilla, es una cerrona. Yo como técnico firmo esto, pero claro, yo ya no tengo dónde ir, porque si el técnico, el director de urbanismo, está diciendo que esto está afectado y yo digo que no y puedo demostrarlo a través de pagar esa muestra oficial y me han juzgado y demostrarlo, pues tendrá que ser un poco lo que hagamos, porque es evidente que algo quieren. Y es que tampoco nos dicen ni siquiera qué es lo que van a hacer. Entonces, todo lo que podamos decir es imaginario. La participación está siendo nula en este proceso. Vuestra, la vuestra, quiero decir. La nuestra, la vecinal, las asociaciones. Porque es que se reúnen con nosotros y hasta hace 15 días lo que nos decían era que seguían trabajando para que esto se siguiese la línea de la consolidación, de dotarnos de infraestructuras, de las personas que viviesen en infraviviendas, darles una alternativa habitacional, pero ellos socialmente se han buscado la excusa perfecta y es: vamos a dar un mensaje para que todo el mundo se nos pueda echar encima. Vamos a decir, vivienda para todos. Ya. Pero luego en letras pequeñas. Ya. Letras pequeñas de solo a los que estén censados en un censo que se hizo en el 2011. ¿Qué pasa con el resto? Luego en letra pequeña. Si yo ya tengo casa, dicen muchos vecinos, yo ya tengo casa, ¿por qué me tengo que ir a una donde ahora tenga que pagar? Si yo ya he pagado por la que tengo. Porque he comprado, he construido y he gastado, y me lo han permitido. Es decir, y ahora no pago nada, y yo ahora no tengo dinero para pagar. Son muchas, muchas, muchas las peculiaridades que se dan aquí. Hay zonas que se vive en infravivienda total y necesitan que se les ayude y se les realoje. Cristina. Se les ayude. Una pregunta. ¿Qué porcentaje de estas viviendas que han censado, medido, tienen el permiso para continuar y qué porcentaje pues tienen la amenaza de demolición? Bueno, amenaza de demolición tenemos todas, lo que pasa que la mayoría han prescrito, porque como se consiguió para los derribos y no se han ejecutado, pero luego, dentro de este plan, 400 viviendas serían consolidables dentro de los 14 kilómetros. El resto, unas 200, estarían afectadas. ¿Y eso traducido en gentes, más o menos tenéis idea de cuánta gente sería afectada? Bueno, pues te voy a hacer un cálculo por encima porque exacto no lo tenemos, pero sí que, bueno, digamos que un 20% de familias pueden quedarse y un 80% nos tenemos que marchar. Un 80%, claro. 80, es que con las cifras que has dicho me sonaba a mí haber leído casi como 2.000 viviendas, no 200, ¿o estoy yo equivocada? Pues no tengo el dato, no tengo el dato ahora mismo. Es que me parece, sí, con lo del 80%, si es el 80% el que tiene la amenaza de irse, es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos censados unas 7.000 y pico, porque tampoco es público el censo. Ajá. No han hecho público el censo del 2011, con lo ¿Crees cual... ¿Crees tú que deliberadamente no han hecho público el censo del 2011? Por supuesto, 2011? Claro. Por supuesto. Para que no se sepa luego, según por los planes supuesto. Que tienen, claro. Por supuesto, porque además a todos los censos de natalidad van acompañados informes sociales, censos sociales, sí. de la población... de la tipología de construcciones, porque en el censo las preguntas no solo eran cuántas personas componen, porque eso en el empadronamiento lo pueden sacar, sino que también eran trabajas, qué estudios tienes, claro. tienes es decir, es un censo también de una valoración de van a poder, cobran RENI, qué situación económica. Uh-huh. Perdona. Además es una gente muy muy muy muy variopinta sí. los habitantes de la Cañada y sí. ahí nos gustaría que nos explicases un poquito cómo esa clase de diferente de muchas culturas y de muy diferente origen tanto geográfico como de otro tipo ¿Cómo el entendimiento que hay en las asociaciones es unánime? ¿Cómo se está viviendo eso? Porque el resultado del día 16 fue el resultado sí. de la manifestación, fue muy bueno, ¿no? Quiero decir que ahí estaba sí. todo el mundo movilizado, ¿no? Sí. Sí, sí. Cuéntanos un poquito cómo es humanamente la gente de la Cañada, cuál es la relación entre los vecinos, entre las asociaciones de vecinos, qué es lo que ocurre un poco, porque creo que es interesante que sepamos también un poquito de eso. Sí, pues mira, aquí la relación ahora mismo que tenemos entre todas las asociaciones que estamos a lo largo de 14 kilómetros, o sea que vivimos en espacios... de diferentes peculiaridades, porque cada sector claro. es diferente al otro. Ni uno, no es que uno sea mejor que otro, pero somos diferentes. Sí, bueno. Hay, por ejemplo, la zona de Coslada, que es un pueblo, y ¿Perdona? La gente nativa. Ya, ¿sí? ya. No, bien, sí. se ha recuperado. Sí, nativa, ¿no? Es decir, sí. que somos de aquí. Luego, aquí en el... Luego ya en la zona de Rivas, hacia Madrid, y zona de... Te estamos oyendo mal, Cristina, ahora. Pues me voy a cambiar. A ver ahora si me oís un poquito sí, mejor. Mejor. Vale, pues hay de origen marroquí, que además han nacido aquí sus hijos. Muchos tienen la nacionalidad ya española de los padres, y los nacidos, por supuesto, pues que la tienen. Uh-huh. Y bueno, son niños que incluso algunos ya pues tienen, son mayores, se han casado, porque son muchos años aquí viviendo. Entonces sí que las asociaciones, la nuestra por ejemplo, pues está compuesta por bastante población marroquí y somos minoría, ¿no?, de los que somos aquí nativos. Luego está la parte, ya te digo, de Coslada, de otros pueblos, que son gente nativa toda. No hay marroquí, no hay inmigrante. Y luego está la parte del sector donde Valdeningómez, donde suele salir en la televisión, que esta es la parte que más afección tiene por el tema incineradora, por el tema que fueron donde los pobres vecinos nuestros se tuvieron que soportar esa llegada masiva de la venta de la droga, pues hay una población marroquí bastante importante. Tienen su mezquita, nosotros aquí en el sector 5 también ellos tienen su mezquita, en el sector 6 hay una parroquia, es decir, que somos diferentes culturas, hay rumanos, pero yo lo que aquí veo es que lo que a nosotros nos une es la preocupación de nuestras casas, de que queremos seguir viviendo aquí y de, bueno, de las necesidades cotidianas. De hecho, ¿sí? Perdona. No tenemos aquí infraestructuras, entonces Alsoroque en concreto lo que hizo fue hacer un crowdfunding y con Arquitectos Sin Fronteras nos construimos a base de escombro, de reciclar, de derribos que habían hecho, pues una manera de limpiar nuestro espacio era a carretilla limpieza de escombro como base y con palés y bueno, y maderas, y la verdad es que nos ha quedado una asociación muy bonita. y sin peligro de que entrase dentro de orden de derribo. Mira, la asociación se ha salvado entonces. Porque nos estábamos reuniendo en la calle, o sea que la verdad es que movimiento aquí siempre ha habido. Sí. Y ahora mismo en el punto en el que estamos las asociaciones, estamos unidas. Tenemos, Cristina, un invitado en el estudio, que es, que es francés, que viene a hablarnos de otras cosas. Y cuando veníamos hacia aquí le preguntábamos que si conocía la Cañada Real, ¿no? Sí. Y nos ha dicho, sí, sí, vi un documental en la televisión. Y entonces, sí, me imagino, Jeremy, se llama Jeremy, que te ha cambiado la idea completamente, claro, de la Cañada, claro, Real ahora mismo, ¿no? Claro, claro. Hola, compañera. Hola. Vale, no conozco muy bien la situación en la Cañada, porque como lo dice Nati, lo único que conocía era la realidad espectacular mediatizada por los medios de que era el barrio de los Junkies de Madrid. Y, sí. Vale, gracias a ti. Entiendo que hay resistencia social ahí de la gente del pueblo, del barrio, y me parece muy bien. Un pequeño comentario a propósito de lo que dices. A mí lo que me interesa como militante sindicalista que vive en Francia, si podemos hacer una comparación con la realidad de los barrios populares de Francia, donde hay el mismo fenómeno de especulación inmobiliaria y el hecho de rechazar de los pueblos, de los barrios de París, por ejemplo, a los pobres hacia los afueras de París, lo que es interesante que existe en España mucho más que en Francia es la realidad de las asociaciones de vecinos que resisten. En Francia hay sindicatos, hay partidos políticos reivindicativos, pero no existe como en las asociaciones de vecinos de barrio, ¿no? No existe tanta esta tradición en muchos barrios populares de las ciudades del Estado español de asociaciones de vecinos que permiten a la gente de implicarse y de comprometerse. Y un aspecto que has dicho en el primer tiempo de tu intervención, que me ha llamado la atención, era que decías que era un barrio autogestionado por la, sí, gente. A mí me interesaría, no sé, hay quizás otras preguntas que quieran hacer mis compañeras, pero a mí me gustaría que desarrollas un poco este tema de la realidad de la autogestión del barrio, cómo se implica la gente, cuál es las realidades de para hacer vivir este barrio gracias al esfuerzo común. Sí, pues bueno, pues nosotros, por la peculiaridad de la zona, no podemos tener nada asfaltado. Entonces, por ejemplo, los caminos, pues para arreglarlos, porque claro, de la lluvia y tal, se deterioran, lo que hacemos es que recogemos dinero, porque en nuestra asociación en concreto y otras asociaciones funcionan con la cuota mensual de socio de asociación. Uh-huh. Nosotros no tenemos cuotas, somos muy informales respecto, bueno, a esto, ¿no? Uh-huh. Hasta para eso. Entonces lo que hacemos es que cuando necesitamos pues arreglar el camino, uh-huh, se recoge entre todos. Aquí vive gente pues que tiene camión, él pone el camión, uh-huh, el otro sale con la carretilla y la pala y va extendiendo lo que el camión tira, otro va por la grava. Luego, respecto a luz, pues la luz sí que la tenemos pinchada, y los electricistas, o sea, aquí en Cañada es un barrio obrero, entonces existen todos los oficios. Uh-huh. Tenemos fontaneros, electricistas, vale, albañiles, de la construcción, todo. Entonces siempre algún vecino es el que se encarga de solucionar el problema de luz, vale, o el problema de, uh-huh, lo que sea, de fontanería, de lo que sea, del agua, así, de las tuberías, claro, de la canalización, etcétera, etcétera, porque sí que es verdad que tenemos todo pinchado, pero porque pedimos por activo y por pasivo, por favor, que nos lo hagan bien, que nos pasen nuestras obligaciones de pago con la contribución, pero como eso sería darnos una legalidad, pues no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, y es más, nosotros ya pagábamos contribución hasta el año 2007, hasta el 2011, que salió la ley, de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid de Cañada, y retiraron todos los recibos de contribución. Como las administraciones no nos hacen nada, pues lo hacemos nosotros. Claro. Es un acuerdo al que llegamos. Vale. Se hace reunión. Nadie tiene luz, pues venga, hay que arreglar la luz. Tenemos un vecino que tiene el cajetín muy mal. Pues venga, hay que recaudar dinero para comprar las piezas para ese cajetín. ¿Por qué? Porque además, si este vecino no arregla el cajetín, quema la línea, nos perjudica a todos. O sea, es como que todos estamos en el mismo problema. Creo que tienes más algo que decir. ¿Le tienes entusiasmado al compañero, Cristina? Claro, claro. Pero lo tienes entusiasmado. Pero lo que pasa es que sea aquí en el Estado español o en Francia, en cualquier país, sabemos que es muy complicado el camino de la militancia, de seguir luchando, porque hay que tener la voluntad de luchar para seguir luchando. Y lo que me impresiona en lo que estás diciendo, compañera Cristina, y voy a despedirme de ti diciéndote eso, hemos tenido el año pasado, en primavera pasada, un movimiento muy fuerte en Francia de movimiento social contra una ley, una reforma laboral en Francia, y un slogan que ha tenido mucho éxito, que se podía ver en muchas pancartas y que se puede aplicar a nuestra lucha y a la lucha que vivéis vosotros en la Cañada, era un slogan muy corto que decía para mí todo, luchar es vivir. Y lo que estás haciendo me parece estupendo, porque gracias a vuestra lucha os dais la posibilidad de vivir dignamente sin esperar ayuda de nadie de afuera del pueblo, del barrio, y me parece estupendo. Vale, un abrazo, compañero. Bueno, un abrazo. Pues aquí ya veo, ya le pasaremos tu contacto por si quieres saber más cosas. Que estaba él un poco desorientado con lo de la Cañada. No sé si quieres decir alguna cosa más, Cristina. Decir al compañero que respecto a la lucha, la verdad es que los apoyos externos que también aquí estamos teniendo son muy importantes, y que en Arquitectos Sin Fronteras hay una chica francesa, mira, que se llama Pauline, y que fue la que ideó el que nuestra casita fuese un sueño. Ahora mismo está allí, está en París, y está trabajando también con construcción ecológica, y bueno, que si quiere, pues, charlar sobre todo este tema y sobre poblaciones que necesitan viviendas. Ahora están también en una cooperativa que además es de autoconstrucción de las propias personas. Ellos construyen sus propias casas. Vale. Y se está haciendo ahí en París. Vale. Pues, luego ya habláis. Estas cosas que tiene los encuentros internacionales aquí en Radio Topo. Bueno, Cristina, te tenemos que dejar, porque vamos a seguir hablando con Jeremy. Una vez más, la Cañada nos da un ejemplo de dignidad y de lucha. Puedes contar con nosotros, y con Radio Topo sabéis que podéis contar ahí, para lo que queráis y para lo que necesitéis. Y animaros y daros todo nuestro apoyo y un abrazo grande, personal y solidario o los dos, lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias a vosotros, y un abrazo también muy gordo para vosotras. Un beso. Hasta chao. Luego, Cristina. Un beso. Les images comme de la boue glacée. Les sauvages, drapeau de la colère. Les sauvages, pour des polices sur terre. Les sauvages, la police et la guerre. Les sauvages, c'est une amie de frère. Alerte, alerte, il pleut sur le Vietnam. Alerte, alerte, ce sont les bombes en napalm. Alerte, alerte, il pleut en Afghanistan. Alerte, alerte, les gaz et des défoyants. Alerte, alerte, il pleut sur le Nicaragua. Les jouets piégés, mais qui nous est ça. Alerte, alerte, il pleut sur le Liban. Sur les Palestiniens, c'est une œuvre innocente. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-mo Y sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y tenemos, como todos los años, ya la gente ya lo estaba demandando por redes sociales, nos estaban llegando cartas, telegramas, faxes. Sí, decían, pero ¿va a ser ese típico programa de repaso a la actualidad francesa? ¿Cuándo va a ser? Ya lo estaban esperando, pues es hoy. Muy bien. Así despedimos el año hablando de Francia. Igual que en todos los medios de comunicación de masas, ¿no? Que lo hacen, pero hablando de España. Y nosotros, como somos así, pues hablamos de Francia. Vale. Encantado, como siempre, de hablar en Radio Topo para los compañeros y las compañeras de así su programa. Y. Y la juventud. La juventud. Estos son las juventudes de así. Claro. Vale, primera cosa, yo empiezo a hablar. Bueno, como que creo que había alguna pregunta preparada. Ah, vale. Entonces, primero, bueno, pero haber dicho que es Jeremy. No. No nos dejas ni presentarte, claro, que la gente puede estar un poco confundida. Jeremy es compañero de Solidaires, de enseñanza, en NIMS, en. Bueno, y yo qué sé, en y Francia. Ya está, ¿no? En Francia. Y habla castellano. Exacto, pero se viene aquí a comerse los turrones, claro, ¿no? Claro, se viene claro. Aquí a comerse los mazapanes. Total, que hemos hablado que nos podías comentar un poquito cómo estamos ahora mismo a nivel de actualidad política en Francia, qué panorama es el que se nos viene casi ya para el año que viene, ¿no? Para el 2017, que hay elecciones presidenciales y, en fin, que está la cosa un poco candente, digamos, ¿no? Ya analizamos en un anterior programa de radio todo lo que había en una conexión contigo. Todo lo que había sido el balance de movimiento. Exacto, del movimiento en torno a la reforma laboral. A la reforma laboral, y entonces avanzamos un poquito más, algunas cosas comentamos de varios temas, pero vamos concretando. Vale. Entonces, ahí empiezas tú y nosotros te vamos interrumpiendo diciéndote. Y tenéis que interrumpirme porque yo soy muy hablador, entonces. Pues tenemos 20 minutos. Vale. 20 minutos. Para entrar en el tema. ¿Cómo estoy aquí en Zaragoza cada noche, vacaciones de Nochebuena, permite de hacer un pequeño un balance del año y a la diferencia del año pasado, que había sido invitado a estas fechas para hacer un pequeño balance del año 2015-2016. La diferencia entre este año y el año pasado y el contenido de mi intervención del año pasado, que era un poco pesimista porque vivíamos desde hace cinco años un movimiento social bastante bajo, con muy pocas movilizaciones. Este año se puede decir, como lo has dicho Nati, le he comentado ya en Radio Topo, hemos vivido estos últimos meses un movimiento social que ha levantado la cabeza de la lucha de clase. Eso, para mí, es muy positivo porque desde hace 5 años estábamos en una situación bastante floja al nivel de la resistencia social. Y cuando se habla de resistencia social baja, otros toman la palabra, otros disfrutan de este nivel bajo de lucha de clase, claro. Y los que disfrutan de este movimiento social bajo son los de siempre, son los reaccionarios y en particular la extrema derecha en Francia con el Frente Nacional. Y entonces, este año, aunque fue una derrota al final porque no hemos podido conseguir el rechazo de la ley trabajo, la reforma laboral, hubo meses de huelgas y eso fue una bola de oxígeno para nosotros porque ha enseñado que el movimiento social sí seguía vivo, seguía con fuerzas de respuesta frente a la injusticia. Y ahora, para 2017, en la agenda muy cerca de los próximos meses, como lo has dicho Nati, como lo ha dicho la Ivana también, será temporada electoral con en mayo y en junio dos elecciones muy importantes, las elecciones presidenciales para elegir el nuevo presidente de la República Francesa y también después, justo después, un mes después, las elecciones de los Cortes para las legislativas para elegir a los diputados que son importantes para los partidos políticos de estas elecciones porque permiten después de las elecciones presidenciales de asegurar el nuevo gobierno una mayoría en los cortes. Y lo que se nota habitualmente es que el partido que ha sido elegido para dirigir, entre comillas, dirigir Francia al gobierno, después está apoyado con un número de diputados mayoritarios. Y para estas elecciones, vale, varios elementos que me gustaría destacar. Es que estamos actualmente en temporada preelectoral, es decir, que se hace en cada partido lo que nos da asco a nosotros, porque nosotros no somos implicados en el tema electoral y es un mundo que no queremos conocer porque elegimos vivir en paralelo de este mundo. Ajá. Pero estamos en Francia en plena, lo que se llama en Francia, no sé si es una expresión que se utiliza aquí en España, pero en plena cocina interna de los partidos políticos, porque cada partido se busca la vida para elegir su candidato que tendrá más oportunidad. Entonces es lucha de guerra interna dentro de todos los partidos. No se llama cocina, pero se entiende perfectamente. Aquí giramos más por el asunto de la fontanería. Fontanería, exactamente. Fontanería de los grandes partidos mayoritarios y guerra de jefes entre ellos para saber quién va a ser elegido. Antes de hablar de la extrema derecha, que hay que hablar de ellos porque tienen, es una pena, pero tienen oportunidades de ganar las elecciones. A nivel del panorama, los dos grandes partidos habituales del panorama político francés, el partido de la derecha tradicional que se llama ahora Los Republicanos, antes se llamaba la UMP, que era el partido de Sarkozy. Hablando de Sarkozy, Sarkozy se ha presentado para ser el candidato de su partido y ha sido boom, rechazado totalmente. Barrido, ¿no? El Sarkozy ha tratado de hacer una vuelta en el escenario político gracias a estas elecciones. El hecho de ser rechazado por sus propios militantes de su propio partido hace que la carrera política del Sarkozy está acabada. Se terminó. No, está muerto políticamente y no volverá. Pero bueno, siempre tendrán una opción, otra opción. La otra opción, él que ha sido elegido por los miembros de los Republicanos, el partido de la derecha tradicional, es un hombre que se llama Fillon, que había sido primer ministro de Sarkozy, pero cuando Sarkozy fue presidente era tan protagonista el Sarkozy que el primer ministro estaba muy atrás y ha sido muy discreto como primer ministro. Porque era un tipo muy presidencialista. Mientras que habitualmente en la política francesa el presidente tiene un papel representativo, diplomático para el extranjero, pero no en el caso de Sarkozy. El verdadero jefe de gobierno es el primer ministro. En el caso de Sarkozy era era el presidente y primer ministro al mismo tiempo. Entonces, un pequeño Napoleón. Entonces el Fillon fue un poco borrado por el Sarkozy, pero ahora el Fillon va a ser el candidato. Y el Fillon es, de manera evidente, el más reaccionario de todos los candidatos potenciales que tenía este partido. A nivel económico, es el que tenía el programa el más liberal, ultraliberal. Se revendica claramente de la herencia de Reagan y de Thatcher. Ha anunciado ya que tenía como proyecto de cortar de la función pública más de 500.000 puestos de trabajo de la administración pública y entre otros mi sector, el sector de la educación. De la educación. Y al nivel social, el Fillon es el representante, aunque hay diferencias entre las ramas de la derecha tradicional, es el representante de lo que llamamos la vieja Francia. La vieja Francia conservadora tiene a nivel, por ejemplo, con el tema del aborto, por ejemplo, el Fillon se dice abiertamente antiaborto. Antiabortista. Es de la vieja rama de la burguesía francesa, muy reaccionaria, xenófoba y xenófoba limpiamente, políticamente, pero de hecho xenófoba, muy antifeminista y muy conservadora a nivel de los valores. Casposo, diríamos aquí. Eso por la derecha. Eso para la derecha. Para el Partido Socialista, Hollande, eso es también una novedad totalmente nueva. Habitualmente un presidente, la tradición hace que un presidente de las elecciones después se representa de manera natural a las próximas elecciones. En el caso de Hollande, con su balance que es tan negativo y con los sondeos que son tan negativos contra él, ha tenido conciencia que no podía presentarse de nuevo. Entonces ha dicho, 6 meses antes de las elecciones, yo no me representaré. Y es un caso único porque antes siempre los presidentes se habían presentado. Fue el caso de Mitterrand, fue el caso de Sarkozy, por ejemplo, ¿eh? O de Chirac. Entonces ahora se busca dentro del Partido Socialista francés un nuevo campeón, y el campeón será probablemente el Manuel Valls, que era el primer ministro de Hollande. Y claro, nos preocupa mucho el Valls porque el Valls ha hecho. Sabemos lo que ha hecho y sabemos lo que hará cuando será presidente. A nivel de la extrema... Bueno, de hecho, recordemos que ha llegado como a saltarse como las cosas más básicas así de la democracia parlamentaria, sí, ¿no? Sí, pero tomando este ejemplo, Ivana, justamente, muy gracioso de la hipocresía de los políticos, el Valls ha anunciado ya que si está elegido como presidente, su primera medida sería de borrar este derecho que ha utilizado él, que se llama el artículo 49.3, sí, para saltar el Parlamento para imponer una ley. Ha utilizado este artículo muy autoritario de saltar los debates dentro de los Cortes para imponer su ley, la ley trabajo, pero anuncia como futuro presidente que... Democráticamente anulará el artículo. Vale. Toda la hipocresía. Vale, entonces la tercera fuerza que tiene oportunidades de ganar las elecciones es, y lo hemos comentado ya varias veces en Radio Topo, el Frente Nacional con la Marine Le Pen, que ha limpiado la imagen del partido y que ahora saca muchos votos, incluido votos de clases populares, porque el Frente Nacional, gracias a ella, no aparece como lo que era antes y lo que sigue de verdad, un partido xenófobo, racista. Y entonces el Frente Nacional aparece para mucha gente, y gente que ha siempre votado para la izquierda, por ejemplo, y para los partidos de izquierda, incluido Radical. Ahora el Frente Nacional aparece como una alternativa. Mucha gente ha sido tanto machacada por la política liberal y procapitalista del PSOE francés como de la derecha, que ahora dicen, vale, vamos a dar la oportunidad al Frente Nacional de enseñarnos lo que son capaces de hacer. Entonces, mucha gente ahora vota para el Frente Nacional, lo que no era el caso hace 10 años, sí, porque hace 10 años el Frente Nacional tenía esta imagen de partido muy racista con el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Entonces, ahí está el peligro, es este, que es que al segundo turno llegará muy probablemente Marine Le Pen como uno de las candidatas. Vale. A la segunda vuelta. Veremos lo que hacemos, lo que pasará. Frente a ese panorama de las posibilidades de... Antes has hablado de movimiento social. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, como la gente, o sea, la gente que está peleando y que dices que antes había tenido un balón de oxígeno, sí, sí, sí, en pero, cuanto a la movilización. Pero ¿cómo ¿Cuál es la relación con ese panorama electoral ahora mismo? Vale, vamos a decir que es una reacción bastante dividida porque, como siempre, es el caso aquí en el Estado español, pero es el caso también en Francia, gente que hemos podido coincidir con ellos en las calles durante el movimiento de huelga contra la ley de trabajo, ahora, porque son afiliados a partidos políticos que se presentan en las elecciones, para esta gente dicen que hoy lo importante son las elecciones, entonces se implicarán más en el tema político de las elecciones que en el tema de la resistencia social. Pero algo que me gustaría destacar, que es una novedad para nosotros, es que para las elecciones de 2017 hay algo nuevo que me parece muy interesante, que ha sido llevado por mi sindicato, que se llama Solidaire, pero no solamente Solidaire, porque es una campaña que será llevada por Solidaire, pero también sindicatos alternativos y también asociaciones inmigrantes, feministas, etc. El tema es de dar el nombre de la campaña que vamos a tratar de llevar en paralelo a la campaña electoral. Es una campaña que se llama Dar Voz al Movimiento Social. Y me parece muy importante este aspecto. Y claro, yo Separada completamente de cualquier partido. Yo estaré muy implicado en este tema porque me parece muy importante. Es una manera para nosotros de volver a las raíces del movimiento obrero francés. Que del sindicalismo revolucionario que decía al final del siglo XIX que esta política me parece muy, muy actual porque es algo que sigue de una actualidad real, decir que no tenemos que esperar de cualquier partido político, no tenemos que esperar de cualquier elecciones, la lucha de clases seguirá antes, durante y después de las elecciones y que no tenemos que meter falsas esperanzas en la cabeza de la gente diciendo que votar por tal partido, incluido tal partido de la izquierda radical, sería un cambio real para la gente. Nosotros, como sindicalistas que nos reivindicamos de este sindicalismo revolucionario, decimos que el cambio vendrá antes de todo y exclusivamente de nuestras luchas, no de poner un buen voltín en la urna de los votos. Y lo vemos el caso griego con Syriza, o también el caso de Podemos aquí enseña que hay que hacer mucho cuidado con el hecho de poner un dedo en el rollo institucional, porque este rollo institucional come al final la energía militante y los resultados, las luchas, lo positivo que podemos conquistar viene únicamente de las luchas. Y eso, en la historia de Francia, está muy claro. Todos los derechos sociales que tenemos en Francia nunca ha venido de un partido político, de un gobierno. Todas las conquistas sociales que hacen que hoy en Francia hay todavía más derechos sociales que en el Estado español son luchas sociales conquistadas por huelgas generales que han impuesto al gobierno, incluido gobierno de izquierda, derechos nuevos. Y entonces el tema de esta campaña Dar Voz al Movimiento Social es reafirmar la autonomía del movimiento social frente a los partidos políticos y hacer que la voz del movimiento social no sea recuperado por los partidos políticos. Porque os dará un poquito de miedo, acordaros, ¿eh? Eso ya os advertimos, de que ese movimiento social, esa lucha social, puede ser utilizada por uno de los partidos. Claro, y algunos partidos pueden reivindicarse de este movimiento Exactamente. Social. Aunque, ponerse delante, vamos. Aunque el movimiento social pertenece a nadie, ni a mí, ni a ningún nadie, partido. Claro que no. Y eso es una... Vale, tengo mucho respeto para compañeros trotskistas, por ejemplo, pero es una divergencia que hemos siempre tenido con compañeros y compañeras trotskistas que me decían a la época que fue la candidatura del postero Olivier Besancenot a la creación de la NPA, los compañeros decían hay que dar un camino político al movimiento social. Y yo decía no, el movimiento social se autosuficiente, no necesita una voz política, se autosuficiente para reivindicar sus propias reivindicaciones. Se autorrepresenta. Y se autorrepresenta. Y nadie tiene el derecho de hablar en nombre del movimiento social. Pues, no sé, ya nos darás. ¿Habéis empezado? ¿Vais a llevarla en paralelo? En paralelo, totalmente. Con acciones, con mítines. Vamos a disfrutar de la mediatización de las elecciones para también nosotros hacer nuestra campaña. Nuestra campaña un poco con como el rollo como, zapatista, ¿no? Sería una otra campaña. Sí, con el antiguo rollo zapatista. Vamos a ver. Pero acortado, ¿no? Y, sí. He bajado el volumen porque os habéis pegado un grito. Claro. Pensaba que el compañero Marcos, estaba censurando. No. Se había enfadado contra mí. Tengo mucho de respeto y no quería ofenderle. Pero es eso. Era el tema de la otra campaña. Pequeña paréntesis dentro de Solidaire. Cuando hemos llevado el tema de la campaña Dar Voz al Movimiento Social, el primer nombre de la campaña fue La otra campaña. Y hemos cambiado. Cuidado, hemos cambiado al final. Pero vale, es una pequeña paréntesis. La antigua pero, otra campaña. ¿Pensáis que se va a añadir gente a esa campaña? Ah, sí. Ya. Está bien, está funcionando. Estamos haciendo reuniones en París, porque se hace en París antes de todo. Y después, a nivel local, a nivel de las ciudades, habrá cuadros unitarios y ya se implican asociaciones inmigrantes, lo que decía antes, sindicatos, asociaciones inmigrantes, antifascistas, feministas, ecologistas, para llevar algunos temas, el tema de la represión, el tema de los derechos sociales, y hacer que se oye la voz del movimiento social, porque lo que se nota en Francia hasta ahora y en el Estado español es el caso también, es que los meses previos de las elecciones, no sé por qué, los posteriores. Aquí no salen los procesos electorales por las orejas, no te lo puedes hacer ni idea, Jeremy, y desde luego que genera esa desarticulación. Bueno, así pues recibimos muy alegres la noticia y haremos seguimiento, ¿verdad? Acuérdate que tenéis que activar el movimiento barrial, acuérdate de Cristina. Sí, muy bien, muy, muy interesante lo que decía la compañera. Yo creo que ahí haré un es duro, es duro. Porque nosotros lo sufrimos aquí. Y es duro. Voy a entrevistar a la compañera para hacer una entrevista porque interesaría mucha gente, pienso, en Francia. Esa historia, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, Edith Piaf para Edith acabar. Piaf. Me parece claro. Mira. Vale. Bueno, Jeremy. Estaremos al tanto, ¿eh? Vale. Jeremy, nos seguirás muchas contando. Muchas gracias. Te esperamos como mínimo el año que viene por estas fechas. Vale. Las juventudes me quitan los auriculares, pero no importa. Nos despedimos ya. Nos despedimos. Pásatelo bien. Vale. Y vosotros también. La lucha sigue, compañeros. Exactamente. Vale. Luchar es vivir. Claro que sí, hombre. Exactamente. Bueno, hasta la próxima, chicos y chicas. Adiós. Has estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM, asi-asi.org o radiotopo.org. ¡Hasta pronto! Parle tout bas, revois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Dans moi